siempre lo perdí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Salsa, merengue, cumbia. Acupé Radio. Yeah. the sweet melodies that only offers you. Acupe Radio. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Thank you.

Que te tengo que querer. Acupé Radio. Querida, hagamos lo que digas. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Una vez Micaela fue al doctor, sentía molestia, sentía dolor. Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? Y ella contestó. Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? Y ella contestó. Me duele aquí, ay, me duele allá. Mire, doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz. Micaela dice, ¡vámonos para la cumbia!

Oye, Hansel, mira para allá. Oh, María Elena. Mira ese cucuchá, María Elena. Oye, mejor una cosa, que me está subiendo la presión. Ay, me palpita el corazón. Oh, ay, María Elena. Oye, María Elena, que quiero que las piernas me estén apoyando. Deja ese hombre en paz. Ay, oh, que lo ay, va a levantar. ¿Qué va? María Elena. Ay, tráigame la camilla. Tranquilo, tráigame María la camilla, Elena. Hansel. Radio.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. That only offers you Acupe Radio. Look at me to be born in Havana, and there I became a singer of songs. Led me to the great mamboleros in all of Cuba, the toast of the town. Singing at the Tropicana,

AQP Radio, con música inolvidable para ti. Decídete.